Mira, nosotros somos una agrupación que conformamos por abogados y abogadas de distintos ámbitos, con distintas recorridas, muchos trabajan en distintos espacios, privados, públicos, docentes, y el objetivo central de este espacio siempre es promover y defender a la abogacía en todas sus formas, ¿no? En todas las formas en que se desarrolla. Y en esta idea es donde nosotros ya venimos hace más de un año haciendo este recorrido, este trabajo. De hecho, nos hemos presentado en septiembre en las últimas elecciones de renovación de autoridades del colegio, y en esta oportunidad estamos recorriendo todas las localidades que integran el interior del Departamento Judicial de La Plata, y Cañuelas es uno de ellos. Uh-huh. Y en esto de promover y defender, tenemos como un espacio de diálogo muy directo nosotros con los colegas, y la idea es ir a escuchar a los colegas de Cañuelas, las necesidades que tienen, cuál es la problemática específica que viven ellos en esa localidad, las dificultades, y poder tener una agenda de trabajo en común para justamente fortalecer y defenderlos en esto de lo que es el ejercicio de nuestra profesión. Medianamente y en líneas generales, cada distrito seguramente tiene su particularidad. Sí. ¿Cuáles son los planteos que se hacen en torno justamente a algún tipo de problemática del sector? Mira, específicamente la problemática que nosotros vemos un poco común a todo lo que es el interior del departamento, y que en Cañuelas por supuesto que también se replica, es el rol de los abogados, de los asesores y defensores ad hoc en los juzgados de paz. Es una actividad específica que hacen los abogados, y uno de los mayores problemas que tienen son, digamos, lo que tiene que ver con el cobro de los honorarios. Entonces nosotros tenemos varios proyectos al respecto, estamos trabajando, y la idea es trabajar justamente con estos abogados que litigan y que están en el juzgado de paz todo el tiempo defendiendo estas causas, para ver de qué manera podemos mejorar esta labor y también impulsar para el mejor cobro de sus honorarios. Esa es una de las grandes dificultades, digamos, y la problemática, digamos, que atraviesa hoy en día los abogados y las abogadas que ejercen ese rol en los departamentos del interior, específicamente en los juzgados de paz. ¿Cañuelas pertenece al Colegio de Abogados de La Plata? Claro, al Departamento Judicial de La Plata, y el Colegio de La Plata obviamente los agrupa. Uh-huh. A partir de ahí es donde contabas vos en el inicio de la charla que habían participado en las últimas elecciones. Sí, nosotros nos presentamos en las elecciones de septiembre, que fueron las elecciones presidenciales, y justamente ahora, el 11 y el 12 de mayo, se renueva lo que es la mitad del Consejo Directivo, del Tribunal de Disciplina y la Caja, que también, por supuesto, vamos a presentar nuestra lista. Y lo importante de esta renovación, que es la mitad del Consejo, es empezar a tener unas voces diferentes, ¿no? Nosotros tenemos un oficialismo en el colegio de más de 45 años. Ya en septiembre nuestra lista, el gran número de votos que tuvimos, ingresaron 4 consejeros, y en esta renovación lo que nosotros queremos o pretendemos es seguir, llevar al Consejo las voces que no se escuchan. Y la voz del interior es una de esas voces que todavía no se refleja, digamos, ni se escucha con tanta atención en el colegio. Entonces, esto de recorrer, porque vamos a estar, además de Cañuelas, también Saladillo, Bransen, tenemos como una agenda, es justamente escuchar aquellas voces que no se escuchan, armar una agenda de trabajo que luego, si el 11 y el 12, obviamente que tenemos muchas expectativas de ganar, llevaremos al Consejo. Uh-huh. En este aspecto, ¿no está dividido esto por regiones? No. Cañuelas pertenece a La Plata, como también Saladillo, por ejemplo, pero hay una región que confluya Cañuelas, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, por ejemplo. No. Todos son del Departamento Judicial de La Plata, y por lo tanto las autoridades que eligen son para el Colegio de Abogados de La Plata, que es departamental La Plata, que también incluye, como vos decís, Cañuelas, Saladillo, San Vicente. Son 13 localidades, uh-huh. Berisso, Ensenada, Roque Pérez, Presidente Perón, Lobos, y a todos esos lugares es lo que nosotros vamos a recorrer para justamente escuchar esas voces que no se escuchan hoy en día. ¿Cuántos abogados están nucleados? ¿O todos tienen que estar nucleados a través del colegio? Los abogados, nosotros hoy en día tenemos un padrón, digamos, de abogados que están en condiciones de votar, incluyendo a todo lo que es el interior, de 6.300 abogados y abogados. Esos son los que están en condiciones, digamos, de participar en las próximas elecciones del colegio. Bien. Una consulta que ya que te tenemos aquí para que reflexiones en torno a todo lo que se está viviendo en términos judiciales y, por supuesto, cómo atraviesa la política esto. Te imaginarás para dónde voy. Tiene que ver un poco con el Consejo de la Magistratura, todo lo que ha trascendido y salido a la luz la semana pasada y la anterior también. ¿Qué observación se puede hacer desde el derecho? Un poco desde lo técnico, pero también desde lo político. Digo, técnico-político, y ahí tal vez se puede bajar al llano para aquel que está del otro lado. Sí, bueno, nosotros obviamente esta agrupación, como toda la gestión que hacemos en el colegio, no tiene un trasfondo político, sino solamente, digamos, de alguna manera es gremial. Nosotros defendemos a los abogados y a las abogadas, pero sí, como institución, el colegio debe bregar para, obviamente, la democratización de las instituciones, para la participación igualitaria de las instituciones. Entonces, me parece que creo que nosotros como agrupación y como, obviamente, aspirando a tener conducción en el colegio y poder llevar aquellas voces, nosotros tenemos que garantizar, por supuesto, el pleno funcionamiento de todas las instituciones, el Consejo de la Magistratura también, la transparencia de todas las instituciones, y me parece que en ese sentido, obviamente, nosotros vamos a bregar siempre desde ese punto de vista para que todas las instituciones tengan, obviamente, su funcionamiento democrático y funcionen de acuerdo a los reglamentos y a las leyes que las crean. Y en ese marco, ¿estos últimos movimientos van en esa dirección o parecería que no? Mira, sin entrar mucho en detalle al respecto, a mí me parece que es todos los actores que intervenimos en el derecho debemos darnos este debate y debemos concluir de qué manera queremos manejar y queremos ver que se manejen esas instituciones, ¿no? Nosotros desde el colegio vamos siempre a impulsar para que se realicen, digamos, la conformación de todas estas instituciones de acuerdo al derecho. Y si no están de acuerdo al derecho, bueno, debemos obviamente hacer las presentaciones y los reclamos que sean correspondientes. Así que me parece que en ese sentido, obviamente como institución siempre hay que bregar por el pleno cumplimiento y bueno, obviamente no dejar que ninguna institución cometa ninguna acción que pueda generar esta desconfianza o que pueda estar fuera de lo que es el marco de la ley. Te agradecemos por este tiempo, por estos minutos, y seguramente charlaremos con vos el viernes cuando estés en Cañuelas. Sí, cómo no, va a ser un placer. Déjame hacer la invitación. Invitamos a todos los abogados y las abogadas al próximo viernes, 17 horas, que vamos a estar hablando sobre, obviamente, las cuestiones específicas que atraviesan la labor de los abogados y las abogadas en el interior y frente a los juzgados de paz. Y el lugar va a ser en el salón de reuniones de la Municipalidad de Cañuelas. Así que, bueno, en ese sentido va a ser un gusto poder esperarlos y esperarlas.